Y fuimos amedrentados hace poco por serbios que los mandaron a Carabineros a firmar a la gente, casi amedrentándolo que firmen, sabiendo que hay gente que tiene muy bajos conocimientos, y sin descalificar a nuestros vecinos, pero tenemos muchos vecinos que no saben leer, no saben escribir, no saben realmente lo que es, y se sienten amedrentados porque ellos les dicen que si no firman pueden perder su subsidio. Esa es una gran mentira. Es una gran mentira, porque a mí no me regalaron nada y a mis vecinos tampoco lo regalaron nada. Nosotros fuimos golpeados por el 27F, al cual el Estado, cuando el terremoto pasó en ese momento, tenía mucho dinero que en realidad se podían invertir para poder haberle entregado una vivienda digna a sus personas. Yo vivía mejor en mi media agua en la situación que estamos viviendo ahora. Los terrenos tan malos, construyeron igual. Aún sabiendo, tenemos una firma falsificada del arquitecto y nadie se ha hecho responsable.